Soy Paola. Hola chicos, ¿cómo bien, están? Muy bien, bueno, muy bien. bueno, buen día para todos. Quería contarles que bueno, vamos a estar hablando, no sé, ya está en línea sí. Tributarista que se llama Guillermo Poch, porque estuvimos estos últimos días tocando el tema de diferentes perspectivas que tiene que ver con, bueno, la limitación en la exportación de la carne para que nos pueda salir más barato, y la verdad que hay datos muy interesantes respecto de cómo se compone el precio de la carne, que tiene que ver con porcentajes muy, pero muy altos de impuestos. Así que le damos la bienvenida a él, a Guillermo Poch, aquí a BCOY Radio. Claudio Soto, Guillermo Tenaglia, Gerardo Rodríguez y Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, ¿cómo andan, Paola? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, todo bien. Bueno, Guillermo, ahí primero me llevaron un gráfico bastante impactante que tiene que ver con un trozo de carne, y ahí está cortado todo el porcentaje, que es muy descriptivo, en el cual está el 30% de lo que vale la carne es lo que queda en la cría, el 27% para el feedlot, el 6% para el frigorífico, un 9% para carnicería, y estamos hablando del 28%, casi lo mismo que en la cría, de impuestos. Así es, o sea, hoy cuando uno va a la carnicería, por así decirlo, una persona va a pagar por cada 100 pesos que paga, 28 se los está, de alguna manera, lo está recaudando el Estado. Sí, o sea, hay un porcentaje muy alto en lo que sería el precio de la carne, y eso también pasa en otros productos, como ser también la leche, el pan, que tiene una alta incidencia de impuestos. Y eso claramente afecta en el precio, no se debiera desconocer, porque en definitiva, cuando uno termina aplicando gravámenes, llamarlo a nivel nacional, provincial, municipal, en el precio final termina teniendo un alto impacto, más allá de que tal vez sean pequeños impuestos con alícuotas bajas, pero que en la incidencia total suman un monto muy elevado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esta determinación de limitar y bloquear las exportaciones para que la carne pueda ser más barata aquí en nuestro país, lugar donde, bueno, se necesita un consumo y otro tipo de costo, ¿podrían haberlo evitado si simplemente se bajaban los impuestos y la plata que se queda en el Estado? Totalmente, o sea, hay algo que tal vez cuando uno está comprando carne, uno no se lo pone a pensar, pero sí que es fácil de ejemplificar, es todos los costos que va teniendo a lo largo de esa cadena de valor, lo termina pagando la persona de a pie. ¿Estamos de acuerdo entonces? La carga impositiva ya te da 28%, sumale, sin hablar de las rentabilidades, hay un sinnúmero de conceptos, el flete también tenía incidencia, o sea, hay muchos conceptos, pero sin lugar a dudas el impacto más grande viene dada por el propio Estado. Entonces el Estado tendría que empezar a pensar cómo de alguna manera terminar recaudando los fondos que necesita para que en definitiva no tenga un impacto tan alto. O sea, hay que analizarle esa ecuación, no tiene que pasar desapercibido, porque claramente si nosotros pensamos que un 33% son impuestos, se podría producir una merma también si se redujesen los impuestos en determinados productos. Además también estaba pensando el porcentaje que queda en este caso en las carnicerías o en el frigorífico, son los menores también en el laburante, ¿no? Que es el que después tiene el problema en el mostrador, digamos. Claro, o sea, acá siempre en las cadenas de valor, y viste que ese dicho que dice que siempre la cadena se corta por el eslabón más débil, o sea, sí. Claramente, tanto para el chacarero, el productor, como para el carnicero, de alguna manera son las personas que tal vez tienen mayor incidencia, porque cuando el carnicero está con su cliente, de alguna manera es el que tal vez tiene que retraerse parte de la rentabilidad para poder subsistir día a día. Entonces, eso debiera ser analizado, no lo tenemos que dejar de lado, esa situación, para que sea analizada. Ahora, Guillermo, viendo este cuadro que hace mención Paola, digo, a ver si lo interpreto bien. Cuando decís 30% de cría, 27% feed 2, 6% frigorífico, 9% carnicería, estamos hablando de rentabilidad. Ahí también veo una asimetría, ¿no? Porque tenés 30% en la cría y 9% en carnicería. Claro, ahí lo que está representando es cuánto es el en el valor de la cadena total. Sí. O sea, vos vas a comprar el pedazo de carne, sí, o sea, un kilo asado, tenés un 30%, no es un 30% de rentabilidad, en la cría, es de la composición del precio, en el cual tiene una rentabilidad. Bien. A vos es, en la cría, el precio de la carne se lleva el 30%. En la carnicería, el, no sé, el 9%. Y así sucesivamente, pero no es la rentabilidad. Bien, bien, bien. O sea que, para pasar en limpio, esto de restringir las exportaciones, digamos, no va a lograr el objetivo que busca el gobierno. Inicialmente se puede lograr tal vez una depresión de precio que baje un poco, porque vas a tener, ponele, lo que vos estabas pensando en exportar, no lo podés exportar y ya lo tenés procesado, lo vas a tener que bajar, o sea, lo vas a tener que salir a vender. Entonces ahí podés lograr una baja. Lo que termina sucediendo y lo que siempre hay que tener en cuenta es que en el mundo de los, o sea, en el mundo comercial hay dos partes, alguien que produce y alguien que consume. Si el que produce también ve que se les afecta su rentabilidad o no va a tener los rindes que tiene, es, sale de ese mercado, sale de lo que está haciendo. Entonces, ¿qué termina pasando? Termina bajando menos productos al mercado, con lo cual, al haber menos producto, después lo que terminás haciendo es, habiendo menos producto y a igual demanda, ¿qué te hace? Te sube el precio. Entonces es una sintonía muy fiel, muy fina lo que tiene que terminar haciendo el gobierno para lograr en la baja de los precios, y no siempre es lineal que la acción que vos querés tomar es la que termina siendo el mercado. Guillermo, ¿cómo impacta ahora el último precio también de los combustibles con el aumento de todo lo que viene teniendo en porcentaje con también el digamos el precio de, por ejemplo, de la carne? Claro, es lo que viste que te decía al principio, también ponerle el flete, bueno, cada cosita que vos le vas agregando a un producto, cada incremento termina en el bolsillo del trabajador. O sea, en eso es, hay que ser muy, o sea, cada medida que vos vas tomando la tenés que ir mirando muy muy de cerca cómo va impactando. Tal vez la medida esta que quiere tomar el gobierno, que el fin está bien, tal vez tendría que revisar otros conceptos. O sea, porque también ahí incide, como vos decías, si va a subir el precio de la nafta, bueno, toda la cadena de transporte va a sufrir un aumento, con lo cual va a impactar en el precio. Si lo que acá siempre hay que pensar es que lo que uno tiene que buscar es el aumento de los productores, o sea, que la gente esté deseosa de invertir y se llevarse su plata, porque cuando vos sacás jugadores que la gente no quiere de alguna manera invertir, lo que terminás haciendo es bajando la cantidad de productos disponibles, claro, con lo cual sube el precio. Claro. Sí, además también tenemos en cuenta de que hay cortes que se exportaban que no son los que se consumen en el país, claro, ¿no? Siempre lo tradicional era en Argentina que el cuarto trasero se exportaba, el cuarto delantero quedaba para el consumo interno, que es lo que nos gusta a los argentinos, juntarnos el fin de semana y comer un asado. Claro. Sí. Entonces hay que tal vez segmentar y decir, bueno, estos productos que se exporten, estos tal vez que no se exporten, que queden al consumo interno, pero no podés hacer un corte total porque si no, en definitiva, lo que la gente dice, bueno, retraso, tal vez ponerlo a disposición el animal a su faenamiento, menos producto, más precio. Sí, y además con las consecuencias que eso genera, Guillermo, ¿no? Hoy escuchaba ya que hay frigoríficos, por ejemplo, hay un par de frigoríficos de Rafaela que ya anunciaron suspensión de actividades. Claro, por eso acá siempre, siempre hay que estar mirando muy de cerca, tomo esta decisión, cómo impacta en todos los actores, no solo en quien consume, claro, sino también que producen. Son dos jugadores y hay una, lo que se llama es una competencia de mercado. O sea, hay una situación tirante entre quien produce y quien, en definitiva, consume. Y ahí el Estado tiene un rol importante en ese juego, pero tiene que saber muy bien que tomo esta medida, se produce este efecto, lo tengo que salir a corregir. Es como que uno constantemente tiene que estar reanalizando la política que estuvo tomando, de manera constante. Guillermo, sabemos que tenés que continuar con otra nota, así que te agradecemos muchísimo tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, Paola, y un gusto haberlos conocido. Saludos. Igualmente, hasta luego, un beso. Gracias, chao.